Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando ahora y que nos están acompañando. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan por allí para compartir con nosotros, porque además lo van a estar respondiendo nuestras especialistas invitadas, que yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar hablando con Nancy Hernández y Adriana Garrido sobre la hipnosis, ¿sí? Y el tema, el título que proponen para el día de hoy es Canalización para el despertar de la humanidad. Así que yo voy a darles la bienvenida a Nancy y Adriana para que se sumen a este espacio. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, hola. ¿Cómo estás? Fairuz, muchas gracias por la invitación. Hola, Adri, buen día. Muchas gracias y a toda tu audiencia. Buenos días. Adelante, Adri, perdón, te interrumpí. Gracias, no. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Buen día, igual a toda tu audiencia. Y bueno, aquí estamos para responder y para platicar un poquito sobre nosotros y lo más importante sobre la hipnosis regresiva. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por compartir esta información con todas nosotras, con todos. Y yo quiero ya empezar por preguntar la hipnosis como herramienta, ¿sí? Se dice muchas cosas, hemos oído mitos, hemos oído muchísimo, pero realmente, ¿cómo funciona la hipnosis? ¿Nancy o Adriana? Bueno, la hipnosis es hipnosis regresiva, lo que nosotros manejamos, que en realidad, bueno, es una rama de la hipnosis. Hay muchas ramas de hipnosis, nosotros manejamos la hipnosis regresiva, y esta hipnosis lo que nos ayuda es a ir más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, a conectar con tu ser superior, a conectar con las esencias que hay a nuestro alrededor, que quieran mandarnos, darnos algún mensaje para ayudar al despertar de la humanidad. Esta hipnosis regresiva que nosotros tenemos, y es un método que nosotros hicimos, canalizamos, como bien dice el título, es un método donde vamos mucho más allá de nuestro planeta Tierra, para entenderlo de esa manera, mucho más allá de la materia, y vamos a bajar estos mensajes hermosos de que fuiste en otras vidas, que necesitas cortar o seguir con estas vidas, que necesitas solucionar, y muchas veces en esta materia que es un poco densa no lo podemos hacer. La hipnosis regresiva es muy segura, porque seguramente van a haber por ahí algunas preguntas. Es muy segura y esta siempre nosotros que lo hacemos es guiada a través de nosotros. Tanto Adriana como las chicas que son de nuestro equipo, que somos cuatro, nosotros somos médiums de nacimiento. Entonces desarrollamos estos dones, estos regalos durante toda la vida. En resumen, eso sería la hipnosis regresiva que nosotros manejamos. ¿Y para qué es? Para canalizar mensajes de cualquier ser, tanto positivo como negativo. Nosotras no nos enfocamos en los seres negativos, no negamos, obviamente, su existencia, pero lo que nosotros hacemos es canalizar mensajes positivos o mensajes de ayuda para el despertar humano. Eso sería. Nancy, muchísimas gracias por esta introducción que nos has hecho para comenzar esta conversación. Y mi siguiente pregunta es, una vez que tenemos toda esta información que es nueva para la persona que está empezando a experimentarlo o el consultante, ¿sí? ¿Cómo se integra toda esta información? Adriana, si quieres contarnos. Sí, claro. Contestando un poquito a tu pregunta, la integración, nosotros lo hacemos, la sanación tanto del cuerpo físico como del alma, por así llamarla, de nuestro ser superior, a través de la hipnosis. Lo que nosotros hacemos es, Nancy nos mete en hipnosis, ya sea a Lore o a Charo, que son también parte del equipo, o a mí, y entonces nosotros trabajamos de esta forma, vamos entrando como en hipnosis y vamos canalizando al ser superior de la persona. Y de esta forma la liberamos de sus vidas pasadas, de cualquier atadura, de cualquier contrato. Y como bien dice Nancy, nosotros siempre nos enfocamos en lo positivo, pero obviamente hay cosas o seres que traemos arrastrando de otras vidas, algunos pactos. Entonces nosotros lo que hacemos es liberar, ir al origen de la persona y desde ahí poder liberarlos, y así es como se maneja. También lo que hacemos ya para nuestro canal, bueno, son canalizaciones y mandar mensajes de otros seres, lo que ahorita estamos manejando, pues son entrevistas, y bueno, también como podrá ser Einstein, entrevistamos a Einstein, nos conectamos con su ser superior, y él nos manda un mensaje hacia la humanidad, hacia nosotros, para poder mejorar también nuestras vidas. Gracias, Lore. Bueno, acá hay muchos mensajitos por el chat de personas que las conocen, así que saludo grande para esas personas que nos están acompañando acá en el directo. Quiero recordarles que el espacio para preguntas está disponible porque los vamos a estar respondiendo con Nancy y con Adriana. Y siguiendo un poco con esta conversación, nos contabas, Nancy, que todo el grupo, digamos, tiene mediunidad o lo han vivido desde siempre. ¿Sí? ¿Cómo ha sido para ustedes, digamos, poner al servicio esto como herramienta? Exactamente. Nosotros desde niñas somos mediums. Bueno, le ponemos siempre un título en la tierra a algo, ¿no? Entonces, desde niñas canalizamos, somos mediums, tenemos la evidencia. Podemos canalizar con ojos abiertos o cerrados, y realmente esto es, fuimos caminando y fuimos encontrándonos con personas maravillosas para ir guiando esto hasta que nos reencontramos y decidimos exactamente ponerlo al servicio de la humanidad, porque, como decimos, empezamos a canalizar seres. Uno de ellos es Jacobo Grinberg, y los canalizamos y ellos empezaron a acercarse a nosotros para que a través de nosotros la humanidad pudiera recibir estos mensajes. Entonces, realmente es, pues se podría llamar una misión, o es una necesidad nuestra de compartir lo que vamos viendo. Compartimos todo lo que vemos, no nos quedamos con nada, porque estamos en una época donde hay muchísima información, pero también hay muchísima desinformación. Entonces, para nosotros es importante que las nuevas generaciones reciban este mensaje, sepan que no están solos, porque ahora hay muchos niños maravillosos que canalizan, y también las antiguas generaciones, que son como las nuestras, sepan que no están locos, que no estamos locas, y que todo lo que han visto o recibido durante su vida es algo cierto. Entonces, por eso decidimos unirnos, reencontrarnos, porque ya nos habíamos visto en otras vidas, habíamos trabajado en otras vidas, reencontrarnos y pasar el mensaje. Así fue. Adri, ¿quisieras comentar algo más sobre esto? Sí, respondiendo un poquito al principio de tu pregunta, ¿cómo la manejamos de niña? Sí, es complicado, porque de repente es como la rara, de la que siente cosas, la que ve cosas, la que escucha cosas, la que presiente cosas, o como no sé si a alguien le ha ocurrido esta sensación que tienes de que dices, es que no estoy tranquila porque sé que va a pasar algo, algo viene. Entonces, esta parte sí es muy complicada de manejar cuando eres niño, y más en la época que en la que nacimos, ¿no? Porque obviamente nosotros somos, no somos tan jóvenes como se ve. Entonces, en esa época era más complicado. Ahorita creo que hay una mayor apertura a lo paranormal, como le llaman, a lo no normal, a lo extraordinario. Entonces, ahorita ya hay más programas, hay más apertura, hay menos censura, porque antes era muy censurado, porque pues recordemos que México, pues venimos del virreinato, de la conquista de España, donde realmente nos volvimos muy católicos. Entonces toda esa parte, pues lo tachan de brujería o de pactos con el diablo o cosas así. Entonces sí, fue un poquito complicado manejarla, pero obviamente mientras vas avanzando, mientras te vas reencontrando con personas en el camino que te van ayudando, que te van guiando, bueno, se va haciendo un poco más fácil hasta que coincidimos otra vez las cuatro en esta época. Y entonces, bueno, ya empezamos a desarrollar todo lo que te comentaba Nancy. Bueno, muchísimas gracias por haber tomado haber embarcado en esta misión. Por supuesto que considero, lo dijiste hace un ratito, ahora hay más apertura y yo creo que eso también nos está permitiendo dar pasos más grandes o más rápidos, hacia la evolución. Así que qué gusto que existan espacios como este y otros para comunicar. Quiero hacerles una preguntita con respecto más al espacio de hipnosis, sí, al momento de la hipnosis. ¿De qué manera se puede discernir entre los recuerdos emergentes que sean propios, recuerdos bien sea de vidas pasadas, pero que no o que no sean de la imaginación? A ver si estoy haciendo entender mi pregunta. Sí, claro. Mira, referente al trabajo que nosotras hacemos y a cómo manejamos nosotras esta hipnosis regresiva diamante, si alguien viene a pedir este apoyo, nosotras somos las que entramos en hipnosis por la persona. ¿Por qué? Porque específicamente lo que tú dices, si la persona tiene alguna interferencia, si la persona tiene temor, si la persona viene muy estresada, tiene nervios, muchas situaciones que hay a su alrededor, pueden suceder esto que tú dices, puede suceder que no esté viendo claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nosotras prestamos nuestro canal para que esa persona reciba el mensaje que debe ser el correcto. Nosotras, aparte de que así nacimos, tenemos mucho entrenamiento y podemos discernir entre, ahora sí que lo bueno y lo malo, entre quién te está dando un mensaje correcto y quién te está queriendo engañar. Si una persona quiere practicar la hipnosis, yo sí recomiendo que esté tranquila en su espacio y que no lo haga. A lo mejor hay guías a veces en internet donde te van guiando, no, porque sí es necesario siempre proteger tu espacio, cerrar tu campo y entonces sí estar en tranquilidad para hacerlo, porque sí pueden haber interferencias. Cuando tú sales al éter, es como si prendieras el radio y entonces en lo que vas buscando sí te puedes encontrar diferentes tipos de música, ¿no? Que no te gustan hasta que das con esa. Pero si no tienes la práctica, te puedes perder. Eso sería, en resumen, la recomendación. Gracias, Nancy. Adri, ¿quisieras agregar alguna otra cosita con respecto a este tema? Sí, de hecho, lo que podemos ver nosotras que entramos en hipnosis, primero para distinguir un ser oscuro, por llamarlo de alguna manera, a un familiar, nosotros también lo que hacemos es siempre preguntarles, ¿no? Que se muestren con su verdadera cuerpo, que se muestren realmente quiénes son, y ellos tienen que respetar eso, ¿no? Por la ley universal tú siempre tienes que preguntar y verificar que sean ellos. Entonces es una parte que nosotros tenemos, ver los pies, ver los ojos, para preguntar. Y de esta parte de no confundirnos con la imaginación y realmente lo que pasa, nosotros nos conectamos directamente con el ser superior de la persona. Entonces se van como, pero él nos va como dirigiendo y vemos exactamente lo que nos quiere mostrar. Entonces, sí, como dice Nancy, se necesita de un entrenamiento. Nosotros no nada más de repente entramos y, o sea, un día no nos levantamos y dijimos, ay, voy a hacer hipnosis, ¿no? Sino vas entrenando tu mente, vas entrenando tu cuerpo físico, porque también requieres de mucha energía física para sostener la energía de las personas, de los seres. Entonces, sí hay muchísimas formas de distinguir la imaginación a lo que realmente nos quiere decir el ser superior de la persona, y también el saber quiénes son los seres oscuros y realmente distinguir cuál es el mensaje realmente de la persona, el correcto. La persona que está haciendo la consulta necesita tener algún tipo de preparación previa para este momento. Mira, realmente no. Y la persona que hace la consulta llega porque su ser superior lo trae. Nosotros, si te fijas, hablamos mucho del ser superior. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un ser superior, un doble cuántico, el alma, el espíritu, como ustedes lo quieran relacionar. Y entonces ese es el que nos guía, como el Pepe Grillo, ¿no? Que decimos. Y ese es el que te trae a esta herramienta. Entonces la persona viene porque ya el ser superior se dio cuenta y ya vio que esta persona puede tener interferencias, contratos, puede tener muchos bloqueos. Y hablando de interferencias, pueden ser interferencias de razas oscuras, no solamente desencarnados, sino estamos hablando de razas muy oscuras que manejan la Tierra o que han manejado la Tierra, que están aquí, y ese ser superior lo trae. Entonces, por eso nosotros, como Lore, que estoy viendo que está poniendo ahí en nuestro chat, ella es parte del equipo. Nosotros priorizamos la seguridad de la persona que viene para que al final se vaya con el mensaje correcto y no se quede con el mal sabor de haber visto un ser horrible. Es eso, no necesitas nada, solamente acercarte con nosotros. Nosotros hacemos la canalización por ti, todo el trabajo por ti y la seguridad por ti. Una pregunta más, Adriana y Nancy, es si a través de la hipnosis podemos sanar también traumas, ¿sí? Cuando hablamos de quizás cosas que no podemos reconocer nuestras en este plano, pero que a lo mejor han venido de mucho más atrás. Claro, de hecho, por ejemplo, el consultante lo que hace es darnos puntos y dice, no sé, he tenido dolores de cabeza o tengo sueños recurrentes de que viene un ser y me abduce o también, bueno, sufrí de algún abuso cuando era niña y no puedo sanar esa parte. Entonces, al entrar en hipnosis empezamos a ver de dónde viene todo, ¿no? Y generalmente los tipos de abusos de cualquier tipo, vienen desde vidas pasadas, lo venimos arrastrando, ¿por qué? Porque en alguna de nuestras vidas hicimos un contrato. Entonces, al cortar esos contratos, al ver si realmente vino un ser a abducir a la persona, pues también se cortan esos contratos y, como te comentaba, se va desde el origen. Entonces, sí, se sanan traumas, se pueden sanar enfermedades físicas también. De la piel, o sea, infinidad de cosas se pueden sanar a través de la hipnosis regresiva porque generalmente lo traen arrastrando desde vidas pasadas. Gracias, Adri, por responder, sí. Quiero preguntarles algo, sí, y es, ¿ustedes recomiendan hacer integración o acompañamiento con algún otro tipo de terapia holística? Yo lo que recomiendo es no pedir fuera, no pedir a nadie. Y lo que nosotros hacemos personalmente es cambiar algún tipo de alimentación, estar tratando en nuestro centro, pues el día a día llevarlo lo más placentero posible dentro de lo que se puede. Pero hay terapias que nosotros también podríamos recomendar, como el tarot, que puede ser una terapia, no como adivinación, sino como terapia también, que las cuatro igual lo llevamos, y es una guía. El tarot es una guía, y eso sí, sin pedir a nadie, lo recalco muchísimo, sin pedir a nadie, nosotros no le pedimos a nadie más que al ser superior de la persona. Esto sería el acompañamiento que a lo mejor nosotros recomendaríamos. Y también, pues, empezar a abrir el canal de las personas por medio de algunos talleres. Eso sí, también. Que la persona lo haga suyo. Esto es muy importante, ¿sí? Adueñarse también de ese proceso, pienso yo que es la verdadera transformación, digamos, va a Claro. ser posible desde allí. No hay una curita mágica. Exacto. No hay una curita mágica y perdón, Adri, que te interrumpa a lo que dijo Adri hace rato y lo que preguntaste, que si se pueden sanar situaciones diversas, sí, porque si nosotros vemos que nosotros somos un cuerpo y el cuerpo se mueve a través de una esencia, entonces si esa esencia está mal, el cuerpo va a estar mal. Entonces sí, la respuesta es sí, se pueden solucionar muchas, muchas situaciones, muchas, el abanico es muy amplio, si tú vas y sanas la esencia. Entonces, esa esencia permea al cuerpo. Buenísimo, Nancy, muchísimas gracias. Me gustaría, antes de continuar, que pudieran contarnos un poco sobre las canalizaciones, ¿sí? O estas respuestas que han tenido de Jacobo Grinberg, como lo hablamos hace un ratito. Sí, te voy a platicar brevemente cómo es que llegó Jacobo a nosotros. Un día yo desperté y empecé a decir su nombre y me encontré con varias personas que me lo repetían. Yo te soy honesta, yo no sabía quién era Jacobo Grinberg, no lo sabía. Y entonces empecé a escuchar su nombre y me puse a ver un poco de lo que él era y vi que pues lo que había sucedido con él y quién era. Entonces me puse un día tranquila y vimos que él quería comunicarse con nosotros a través de esa canalización que se hizo en donde él nos compartió parte de lo que ahora usamos nosotros en el método y después él en ciertas personas que han estado con nosotros, también él en otras vidas estuvo encarnado en la tierra y él estuvo acompañando a esas personas y entonces a través de esas sesiones Jacobo nos ha dado mensajes a todos. Los mensajes están ahí y son para todos. Y uno de los mensajes primordiales que él da, de hecho ahorita que fuera del aire que preguntabas, yo le pregunté qué quería compartir y él me dice que lo que quiere para esta audiencia el día de hoy es que crean justamente en ustedes, que no busquen afuera, que no busquen más allá y que cuiden mucho los pensamientos, que empiecen a trabajar con su mente, con su cerebro, con lo que leen y con lo que observan, porque dice que esta parte de nosotros es la más importante para estar sanos, para estar en salud en nuestro cuerpo físico. Eso es lo que anoté que nos dijo antes de entrar. Muchas gracias, Nancy. Adriana, ¿quisieras complementar con algo más? Sí, sobre lo de Jacobo, como dice Nancy, porque es muy curioso, pero de repente a Nancy amaneció igual con esta idea y todo, y yo también de repente así como Jacobo Grinberg te aparece en la computadora, ¿no? Jacobo Grinberg, y entonces empiezas a investigar quién era Jacobo Grinberg y de ahí te lleva a Pachita, que también hemos canalizado con ella, entonces es como que te va llamando y como que entonces te genera curiosidad, vas investigando y todo, hasta que ya conectamos con él y pues sí se van dando estos mensajes. Y con respecto a lo que comentabas de las terapias, para complementar, como dice Nancy, pues mejorar un poco la alimentación, lo que siempre te recomienda, ¿no? Y la verdad es que sí es muy bueno el ejercicio, tal vez practicar yoga, estar en tu centro y sobre todo este mensaje que acaba de dar Jacobo Grinberg a través de Nancy, los pensamientos son muy importantes porque ahora dicen que lo que crees lo creas, ¿no? Y es verdad, que la gente vaya viendo y que se analice y que vea qué es lo que sale de su mente y entonces que vea su realidad y se van a dar cuenta que así es como es lo que piensan, es su realidad, porque, y también mucha gente que vea a su alrededor o que prende las noticias y ve tantas cosas malas y que dicen, ¿por qué a mí todo eso no me llega? ¿Por qué soy ajena a todo eso? Pues ¿por qué? Porque sus pensamientos son diferentes, porque ellos están creando una realidad diferente. Muchísimas gracias, Adri y Nancy, por estar con nosotros, por compartir esta información tan valiosa con toda la comunidad de Mindalia y con las personas que también nos van a estar viendo en diferido. Me gustaría invitarlas a que nos cuenten o a que cuenten, sí, todo sobre sus sesiones de hipnosis regresiva. Claro que sí, con mucho gusto. Nuestras sesiones de hipnosis regresiva diamante son realizadas con tres personas, es la operadora y dos soportes. Ustedes pueden elegir con quién estar y por medio de este método van a reconectar con su ser, van a poder hacer una nueva línea de tiempo hasta el presente, cortando cualquier interferencia, cualquier intervención, cualquier contrato y recordando cuál es su verdadero origen, por qué están aquí, para qué están aquí. Y además van a recibir mensajes importantísimos de su ser superior, de su esencia pura. Esto puede ser fuera de la tierra, normalmente lo es, o dentro de la tierra. No necesitan preparación alguna, solamente contactarnos y nosotros compartimos nuestro canal con ustedes. Nuestro canal me refiero a nuestro cuerpo físico para que ustedes reciban esa información. Las sesiones duran aproximadamente una hora y media. Y bueno, pues nos pueden escribir. Después van a dejar toda la información en la cajita. Muchas gracias, Nancy. Les recuerdo que aquí debajo en la descripción de este directo tienen todos los enlaces de contacto de este equipo maravilloso para que ustedes también puedan vivirlo y experimentarlo y sanar de primera mano con Adriana y Nancy y todo su equipo, que son maravillosas. Vamos a ir, si les parecen, con algunas de las preguntitas del chat. Claro. Vamos ahora con Esther Colina, que nos saluda desde Venezuela. Tiene 54 años y dice, ¿qué me recomienda para poder soltar y liberar tantos temores? Bueno, primero, obviamente, recomendar la hipnosis para que libere todo, para que se libere desde su origen, para que libere de todas sus vidas pasadas. Entonces, bueno, lo primero que recomendamos es hacer una hipnosis con nosotros. Y, bueno, si quieren empezar antes de la hipnosis, pues, obviamente, nosotras siempre decimos que el miedo no está en nuestro vocabulario. O sea, definitivamente quitar esa palabra de su mente, de su boca, de todas partes, y ver, ¿no? Ver de dónde vienen esos temores, qué es lo que lo ocasiona, si han sido desde niñas, si empezaron desde algún punto. Y bueno, pues obviamente para liberarse totalmente de esto, sí recomiendo una hipnosis. Porque luego no sabemos ni de dónde tienen estos miedos o miedo a qué, ¿no? Puede ser miedo a todo. Entonces, pues hay que ver. Muchas gracias por su respuesta, Adriana. Tenemos, bueno, igual la respondieron por acá por el chat, pero de todas maneras la voy a traer. María Belén preguntaba cuántas sesiones son necesarias para experimentar beneficios en la hipnosis regresiva. Con una sesión empiezas, es importante, es la primera, porque ahí ya tú te vas a dar cuenta, como dije anteriormente, de dónde vienes, por qué estás, qué sucedió. Y entonces la primera hipnosis es lo más importante que puedes hacer. Sí, con una hipnosis tienes muchos cambios. Incluso hay veces que nos preguntan, ¿cuántas hipnosis necesito? Nosotros siempre les recomendamos primero deja pasar que tu cuerpo físico, que tu mente, que tu esencia reciban toda la información, la somaticen y después tú verás caminando si necesitas otra. Con una hipnosis es muy buena hacer solamente una hipnosis, ya después tú decides si quieres acercarte con nosotros. Y complementando lo que decía Adri, también les recomendamos vean en el canal, hay información. Porque eso también hay veces que no hay tiempo, lo que sea, pueden ver la información que hay para que vayan recibiéndola en su mente. Gracias, Adri, por tu respuesta. Nos preguntaba Daniel en el chat si la hipnosis puede ser a distancia. Sí. De hecho, nosotros lo trabajamos a distancia, una plataforma que manejamos, se les manda el link. Charo, que regularmente es la que se pone en contacto con la persona para ayudarle a utilizar esta herramienta que es por la cual, por esta plataforma. Y bueno, de ahí nos conectamos y sí, realmente todo lo hacemos a distancia. Porque nosotros conectamos con el ser superior de la persona, entonces toda la información está en el éter y por supuesto que se puede a distancia. Además, creo que somos bendecidos en un momento donde la tecnología nos está acompañando en muchos aspectos y considero que esto une a todas las personas, aunque estemos en distintos lugares. Así es. Vamos a ir ahora con María Belén nuevamente. Nos pregunta si a través de la hipnosis se pueden ver enfermedades como la diabetes. Esto es muy curioso porque siempre hablamos de esta enfermedad como una enfermedad hereditaria, ¿no? Creo que por allá hay más que podemos indagar. Exactamente, le dicen el punto, porque todos los tipos de enfermedades que nos han vendido o nos han hecho creer que las tenemos por herencia, realmente se podría llamar como un tipo de maldición que tú jalas de tus linajes. Entonces, al hacer una hipnosis vas a cortar con esos linajes, no quiere decir que no vuelvas a ver a tu familia, no, pero vas a cortar energéticamente cualquier maldición, así se le llama, cualquier maldición de linaje que tengas, en específico ahorita que lo preguntan para una enfermedad. Quiero puntualizar algo. Cuando el cuerpo físico ya está muy desgastado, es necesario, bueno, acudir a que se sane en un médico de la tierra, vamos. Pero sí, con una hipnosis se puede ver porque la mayoría de las enfermedades, de los padecimientos, como dije, están en el éter, están en la esencia. Entonces, muchas veces estos seres hacen que tú sigas enfermo o enferma. Incluso debe haber en tu audiencia mucha gente que de repente dicen, no sé qué tengo, me hice 1000 exámenes y no me sale nada. Entonces, sí puntualizo que cuando el cuerpo está ya mal, en mal estado, sí es necesario ir a un médico, pero si estás a tiempo, sí se pueden revertir varios padecimientos. Claro que sí, porque son etéricos. Muchas gracias, Nancy. Me gustaría abrir un paréntesis acá para hablar de las creencias, a lo mejor que hay alrededor de la hipnosis, ¿sí? Como riesgos o todos estos mitos que existen y que vamos a aprovechar este momentito para derrumbarlos. Así que, Adri o Nancy, si quieren comentar algo importante para que todo el mundo ya lo sepa desde ahora. Empiezo a comentarlo y si quiere Nancy, pues ya que lo complemente. Mucha gente piensa o se sabe que las han dejado en hipnosis, ¿no? Que ya no pueden regresar. Sí se han dado casos, pero bueno, obviamente es gente que no está preparada, gente que no lo hace. Incluso también sobre la hipnosis regresiva, muchos está este tabú de que no es cierto, cómo se puede ver, pero incluso hay libros y hay psicólogos que lo han hecho, que han trabajado con la hipnosis regresiva para ver vidas pasadas. Incluso hay un libro muy bueno de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos maestros, donde un psicólogo empieza a practicar la hipnosis regresiva que él no creía y cuando empieza a verlo, pues sí ve grandes cambios en la persona, ¿no? Y hasta que se libera y va vida por vida. Hay muchísimos métodos y generalmente la mayoría van vida por vida. El método que creó Nancy, porque ella es la fundadora del método Diamante, ella se va al origen para cortar desde el origen, porque si realmente fuéramos vida por vida, pues no acabaríamos o tardarían muchísimas sesiones. Entonces, como bien lo mencionó Nancy, a veces con una sola sesión, queda la persona, ¿por qué? Porque vamos al origen. Entonces, sí hay muchos mitos, muchas creencias de que la gente se queda en hipnosis, pero no es en realidad porque nosotros no es como que pierdas tu cuerpo, sino siempre estás como en conciencia y como bien dice Nancy, a veces también lo podemos hacer con ojos abiertos, pero siempre preferimos estar en un estado de relajación con los ojos cerrados y no perdemos la conciencia de nuestro cuerpo físico, que eso es muy importante, y también por eso nosotros entramos en hipnosis por las personas, porque obviamente pues la mayoría no está preparado para entrar en hipnosis. Gracias, Adriana. Nancy, ¿quisieras complementar con algo más? No, exactamente lo que dijo Adri, la hipnosis regresiva diamante en específico está preparada para siempre estar con resguardando el espacio, resguardando las personas que entran, nunca pierdes tu cuerpo, nunca sueltas la conciencia y para la persona que es consultante tampoco hay ningún riesgo porque, como dice Adri, nosotros somos quienes prestamos el canal y esa persona solamente va a estar de observadora. Cuando la persona es muy sensible, entonces sí va a sentir, de repente lloran, de repente pues duele cabeza o algo, pero es pasajero, pero no hay ningún riesgo. con nuestro método. Como dice Adri, pues hay gente que toma un curso de un fin de semana y ya quiere ser hipnoterapeuta, pero pues no, así no funciona. A propósito de esto, nos preguntan por acá por el chat, ¿cómo se puede aprender a hacer hipnosis o autohipnosis? Adri, ¿quieres compartir? Okay. Sí, bueno, obviamente se tienen que preparar, tienen que tomar algún curso y, como dice Nancy, no solo un curso, ya automáticamente eres, ¿no? Hay que trabajar durante un tiempo, pero si realmente quieren ir aprendiendo la técnica y sumergirse en este mundo tan maravilloso, porque de verdad es maravilloso, porque puedes ver cosas que a simple vista no se ven, nosotros vamos a dar un curso el 3 y 4 de agosto, e igual vía remota, y bueno, se pueden contactar con nosotros en la cajita, como bien ya dijeron, están todos los contactos, sobre todo al correo, para sumergirse en este mundo. Realmente les recomendamos ese curso, es un curso intensivo de un fin de semana, donde van a ir aprendiendo la técnica, donde se les va a dar la introducción de qué es la hipnosis. Obviamente se la damos a personas que vienen desde cero, y entonces es un buen curso para ir adentrando a este mundo que es la hipnosis regresiva y el método diamante, obviamente. Gracias, Adri, por tu respuesta. Rebe nos deja en el chat, desarrolla ansiedad desde hace como 4 años. No sé si se puede sanar a través de la hipnosis. Sí, como dijimos, es necesario ver qué sucedió. Puede ser que ella lo vio desde hace 4 años, pero puede ser que traiga debidas y hagan contratos por tiempos y en este tiempo se reactiva el contrato. Pero es necesario ver qué sucede ahí en esa información. Nancy, muchísimas gracias. Y Adriana también, nos hemos quedado ya, hemos llegado al final de este espacio. Quiero agradecerles nuevamente por estar con nosotros, por compartir toda esta información tan valiosa y aprovechar para recordarles que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces y datos de contacto para que se puedan comunicar. Recordarles también que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, que tiene información valiosísima y que seguro hay alguien que necesita escuchar. Charla. Así que les voy a dar el paso para que puedan despedirse también. Nancy. Pues muchas gracias, gracias a los que estuvieron, a tu audiencia. También en el chat estuvo Charo y Lore, que son parte de nuestro equipo, como dijimos, somos 4. Y yo te prometí al inicio darte algún mensaje de tu ser superior y sí se contactó. Y yo te veo como una felina y tu ser superior te dice que descanses un poco más y que creas más en ti y que dejas de comer en algunos momentos. Entonces, que no te descuides. Ay, muchísimas gracias, Nancy, por ese mensajito. Me lo guardo, te súper agradezco. Adri, te voy a dar a ti también el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron para vernos, para escucharnos, y de verdad muchísimas gracias por habernos invitado a tu canal, y muchas gracias a tu audiencia por vernos. Y bueno, yo también de tu ser, sí, como decía Nancy, sobre todo viene el que te relajes, que no estés tan presionada, que sepas distinguir y que sepas priorizar tus asuntos laborales. Muchísimas gracias, Adri y Nancy, por estos mensajitos y por haber estado con todos nosotros hoy. Un beso muy grande también para toda la comunidad de Mindalia y nos vemos en la próxima.